Conociendo a Rodrigo de la Serna. Rodrigo de la Serna es un reconocido actor y músico cantante de tangos argentino, nacido como Leonel Rodrigo de la Serna Chevalier en Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18 de abril de 1976 y conocido como Rodrigo de la Serna. Creció en el barrio porteño de Belgrano y desde pequeño se interesó por el teatro y participaba en las obras de su escuela. Cuando terminó el secundario ya trabajaba profesionalmente. En 1995 se inicia en la televisión con la serie Cyber Sick de Telefe y seguidamente Naranja y Media. Luego pasó a Canal 9 con Son o se hacen y en 1999 ingresó en la productora de Adrián Suar, Polka Producciones, para actuar en Campeones y en Calientes. Luego participó en los últimos 5 capítulos de Vulnerables, pero logró ser más conocido por la serie de Canal 7 Ocupas, que contaba la vida de barrios marginales, siendo protagonista Rodrigo de la Serna. En el año 2000 actuó en Tiempo Final por Telefe. En el año 2003 participó en la miniserie Sol Negro, siendo protagonista junto al actor Carlos Belioso. Durante 2005 participó en algunos capítulos de Botines por Canal 13. Luego vendría la miniserie Hermanos y Detectives de Telefe junto al niño Rodrigo Noya de 11 años como su medio hermano. Cada capítulo se centraba en un caso detectivesco diferente a resolver. En 2011 actuó en la producción de Polka El Puntero, interpretando a Lombardo, la fuerza de choque en el barrio y que se desvive por conseguir la aprobación de su referente político. Participó en la tercera parte de la aclamada serie La Casa de Papel de Netflix, que se estrenó en 2019 y en la que Rodrigo dio vida al personaje Palermo. En teatro protagonizó la obra Lluvia Constante en Paseo La Plaza junto a Joaquín Furriel. La obra fue reestrenada el 11 de enero de 2012, siendo seleccionada para representar a la Argentina en el Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. También forma parte del grupo de tango llamado El Yotivenco, que vendría a ser Conventillo al revés, con el cual sacó a la venta un disco. En 2016 protagonizó la miniserie biográfica sobre Jorge Bergoglio, Papa Francisco, titulada Llámame Francisco, y en 2018 fue protagonista junto a Luis Tosar de la comedia Yucatán de Daniel Monzón. Ahora pasemos al cine. En 1999 realizó una pequeña participación en la película El mismo amor, la misma lluvia, de Juan José Campanella, junto a Ricardo Darín, Soledad Villamil y Ulises Dumont. En este mismo año actuó en Nueces para el amor, de Alberto Lecci, y al año siguiente fue protagonista del filme Gallito Ciego, con Gustavo Garzón. En el año 2004 alcanza el reconocimiento internacional en la película Diarios de Motocicleta, Gracias a su interpretación de Alberto Granado, el compañero del aventurero viaje en motocicleta que realizó junto a Ernesto Guevara, antes de ser conocido como el Che, personaje que compuso el actor mexicano Gael García Bernal. Rodrigo obtuvo el premio Cóndor de Plata al mejor actor protagónico y un premio Independent Spirit Award como mejor actuación en debut. En el año 2006 actúa en la aclamada película Crónica de una fuga. En 2007 participó en la película El Torcán, basada en la vida del cantor de tangos Luis Cardey, encarnando a Fontana, el guitarrista que acompañaba a Cardey en sus actuaciones en las cantinas. Junto a Oski Guzmán, interpretando a Luis Cardey, graban el tango Viejo Baldío en vivo y este queda registrado en el filme. En el año 2008 participó en la película Tetro, que dirigió Francis Ford Coppola y se filmó en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2010 interpretó al general José de San Martín en Revolución, El cruce de los Andes, dirigido por Leandro Ipiña. En el año 2016 filma en España la película Cien años de perdón, coproducción argentino-española, que dirigió Daniel Calparsoro, sobre un grupo de delincuentes que deciden robar un banco en Valencia. Y en el año 2016 filma junto a Oscar Martínez Inseparables, una copia argentina del filme francés Amigos Intocables. Rodrigo de la Serna fue pareja de la actriz Erika Rivas, a quien conoció en el set de la telenovela Campeones de la Vida en 1999. En el 2001 se convirtieron en padres de una niña llamada Miranda. Dicha relación llegaría a su fin en el 2010. Durante 2011 mantuvo una relación con Soledad Fandiño, quien era su pareja en la telenovela Contra las Cuerdas. En 2012 mantuvo una relación con Pilar Gamboa, su compañera de elenco de la serie de televisión Tiempos Compulsivos. Desde 2016 mantiene una relación con Lumila Romero, una periodista rosarina con la cual tuvo dos hijos, Olivia y Estanislao. En la actualidad reside en la localidad de Ingeniero Mashuit. Y veamos sus premios en el cine. Premio Goya 2017, nominado Mejor Actor Revelación por 100 años de perdón. Premio BAFTA 2005, nominado Mejor Actor de Reparto por Diarios de Motocicleta. Premio Spirit Independiente, nominado Mejor Primera Actuación por Diarios de Motocicleta y fue ganador. Premio Cóndor de Plata 2002, nominado Revelación Masculina por Gallito Ciego y fue ganador. 2005, nominado Mejor Actor por Diarios de Motocicleta y fue ganador. En el 2007, nominado Mejor Actor por Crónica de una Fuga. 2017, nominado Mejor Actor por Camino a la Paz. Premio Sur, nominado Mejor Actor por Crónica de una Fuga, nominado Mejor Actor por Camino a la Paz y nominado Mejor Actor por Revolución, El cruce de los Andes. Premio Clarín, nominado Mejor Actor de Cine por Diario de Motocicleta y fue ganador. Nominado Mejor Actor en Cine por Crónica de una Fuga. En 2011 obtuvo el premio Conex, diploma al mérito como uno de los 5 mejores actores del cine de la década. En televisión, ganador de 3 premios Martín Fierro por Sol Negro en el 2004, Hermanos y Detectives en el 2007, Lo que el tiempo nos dejó, 2011, y además fue nominado por Ocupas del 2001, Botines del 2006, El Puntero del año 2012 y Tiempos Compulsivos del 2013. Premios Tato, ganador por El Puntero y nominado por Tiempos Compulsivos. Ganador del premio Clarín como mejor actor de TV por Botines en 2005 y nominado por Hermanos y Detectives. Mañana, Rodrigo de la Serna cumple 44 años y por eso decidimos homenajearlo conociendo a Rodrigo de la Serna. ¡Feliz cumpleaños!